hablado la vez pasada sobre la vida de Dostoyevski y su penetración como psicólogo, antropólogo, y habíamos visto cómo en su estadía en Siberia, durante los años de su prisión en Siberia, él se había transformado interiormente. Podríamos decir que en los confines de Siberia se produjo un triple milagro para Dostoyevski, que fue el encuentro del pueblo, el encuentro de Rusia y el encuentro del Evangelio. Todo eso lo aprendió en Siberia propiamente. Dostoyevski de por sí había sido un utopista, había, como dije la vez pasada, seguido las ideas socialistas de Fourier, etc., y Siberia lo volvió a la realidad del utopismo socialista. Siberia lo volvió al pueblo y a la formación de su infancia. Él dice en su diario del escritor que ellos, cuando habían subido al cadalso en esa especie de simulacro de fusilamiento que había habido en Leningrad, en San Petersburgo, y habían oído su sentencia de muerte, no habían sentido contrición, digamos, él dice, de lo que habían hecho. La lectura de la sentencia, condenándolos a ser fusilados, no se hizo en broma, para ellos fue completamente en serio, y casi todos los condenados estaban convencidos de que se iba a cumplir, naturalmente, de manera irremisible. Y pasaron 10 minutos espantosos, como comentamos la vez pasada, sobremanera tremendos, esperando la muerte, y en aquellos instantes, dice Dostoyevski, es que nosotros volvimos sobre nuestra vida pasada, quizás nos arrepentimos de la falta que pudiéramos tener, pero en realidad no nos arrepentimos de nuestras ideas propiamente utopistas todavía, nuestras ideas socialistas. No nos parecía que fuesen dignas de contrición, sino que las considerábamos a través como algo que nos ennoblecía en cierta manera. En cambio, dice, nuestra estadía en Siberia, ahí nos devolvió a la realidad, de la utopía a la realidad. El contacto inmediato con el pueblo presidiario, la fraternal unión con él en la común desdicha, la idea de que uno también se había vuelto pueblo, como dice Dostoyevski, eso fue lo que lo hizo pasar de la utopía a la realidad. Como miembro del círculo de Petrachevsky, de ese socialista con el cual se había complotado, Dostoyevski se había visto en el papel de iluminador del pueblo, del estilo de la inteligencia rusa, de la intelectualidad rusa, digamos, que guía al pueblo. Pero como él se va a plantear en Siberia, ¿qué derecho tiene la intelectualidad a dirigir al pueblo ruso si la intelectualidad rusa en ese momento era inferior en cierto modo al pueblo? Incluso las heces de las masas, dirá, habían conservado cualidades que sus jefes, o los jefes autodesignados como jefes, ¿no?, de la intelectualidad, habían perdido hace mucho tiempo, que son, dice Dostoyevski, la creencia en Dios y la creencia del pecado. Eso es lo que da la ciencia a un hombre, y eso la inteligencia no lo sabía, el pueblo la tenía todavía. De modo que no estaba la inteligencia capacitada para dirigir al pueblo. En realidad el pueblo tenía mucho que enseñar a la intelectualidad rusa. Y por eso dice Dostoyevski que cuando estaba en Siberia, durante los servicios religiosos, durante los actos de culto, veía a sus compañeros de cárcel humillarse en la plegaria, plenamente conscientes de su propia indignidad. Y escribe esta tremendo, dice, después de la misa matutina tomábamos la comunión. Cuando el sacerdote con la hostia en la mano pronunciaba las palabras, recíbeme Señor aunque sea un ladrón, sería nuestro Señor, no soy digno, una cosa así, casi todos se arrodillaban inmediatamente y las cadenas resonaban, las cadenas de los tobillos, ¿no? Pues cada uno comprendía que las palabras estaban dirigidas a su propia persona. Y por eso dice cómo se equivocó Bielinsky al decir que el pueblo ruso era un pueblo profundamente ateo. Incluso en estos asesinos y canallas, porque lo eran, por cierto, Dostoyevski halló una chispa de humanidad y un destello de lo divino. Para ellos halló la distinción, en ellos halló la distinción entre el bien y el mal como categoría humana fundamental. Y en esta conciencia se originó, en esta observación, se originó su creencia de que en su mancillada bajeza el pueblo encerraba una promesa, digamos así, una promesa de resurrección. Y por eso vio que era esencial retornar al pueblo, que el intelectual socialista, el intelectual ruso, liberal o socialista, retornase al pueblo, amase lo que era del pueblo, a través de la aceptación de la verdad del pueblo. Bien, esto es lo que él comprendió en Siberia, y lo hizo enamorar de su pueblo. Particularmente, Dostoyevski sentía admiración por el mujik ruso, o sea, el aldeano ruso, cuyas grandezas él va a cantar. El niño Fedor, cuando Dostoyevski era niño, Fedor todavía, Fedor, que pasaba días enteros, como dije, en el campo, que su padre era un trato muy severo, y él se iba al campo, y eso eran los días de descanso de él. Pasaba días en el campo, andaba a caballo, miraba trabajar a los barbudos mujiks, aldeanos, sucios, de ojos límpidos, como niños, de manos callosas, y los acribillaba preguntas, como hace todo chico, les pedía montar a caballo, les pedía manejar el arado y la guadaña, y se sentía cómodo con ellos. Y así desde chico Dostoyevski empezó a descubrir con fascinación al pueblo ruso, al pueblo simple, al pueblo rudo, por quien toda su vida conservaría un amor apasionado. Y sería a ellos a quienes volvería cada vez que quisiera retemplar su fe en la misión santa de Rusia. No a los funcionarios con galones, no a la aristocracia refinada, a la inteligencia rusa, sino a ellos precisamente, a esos hombres con caras arrugadas, a esas espaldas encorvadas. Estando en Siberia, escribió un recuerdo de su niñez, que incluiría luego en su magnífico libro, que se llama ahora el libro, ¿no? Pero el diario de un escritor se llama ahora, pero era un diario que él dirigía y escribía y después se publicó en separado. Escribió este recuerdo en Siberia de su niñez, que se llama El campesino Maroi. Y voy a leer este texto porque realmente es muy, me parece que es muy convincente de lo que él pensaba. Dice, no se lo puede llamar historia, solo un antiguo recuerdo. Tenía yo 9 años, vagaba por detrás de los pabellones, miraba la empalizada que rodeaba nuestra prisión, la de Siberia, y contaba sus palos y me aburría. Y un día se me acordé de eso que me había sucedido en mi infancia a mis 9 años. Se me vino a la imaginación agosto en nuestras tierras, un día seco, claro, un tanto frío y ventoso, el verano toca su fin y pronto tendremos que volvernos a Moscú para aburrirnos todo el invierno estudiando francés, y con qué pena abandono yo el campo. Vagaba a espaldas de la era y más allá por la cañada, de la que al otro lado arrancaba una espesura compacta que se extendía hasta el bosque. Cada vez me iba adentrando más en la maleza cuando de pronto oigo que como unos 30 pasos de distancia está arando un labrador solo. Ya no sé, tiene que arar la cuesta escarpada de un barranco, el caballo sube con fatiga, y más de una vez llega a mis oídos su grito espoleante, ¡vamos, vamos! Conozco a todos nuestros labriegos, pero no sé cuál es ese que ahora está arando, aunque después de todo es igual. Estoy sumido por completo en mi propio trabajo porque yo también estoy atareado. Me ocupo en arrancar una rama de nogal para hostigar con ellas a las ranas. Son tan lindas las ramas de nogal, mejores que las de abedul. También me atraen los escarabajos de más bichitos, hasta tengo una colección de ellos. Los hay tan lindos. También me gustan los lagartitos rojo-amarillos con motitas negras. Las culebras me daban miedo. Solo que las culebras abundan menos que los lagartos. Setas hay aquí pocas. Hay que ir a buscarlas al bosque de abedules. Y me levanto para encaminarme al bosque por entre los jarales. En toda mi vida me ha gustado nada tanto como el bosque, con sus setas, sus frambuesas, sus escarabajos y avecillas, erizos y bellotas, y ese húmedo olor a hojas podridas que siempre me encantó. Ahora mismo, en tanto escribo, vuelo con toda realidad, me acuerdo de mis 9 años, aspiro el aire de nuestro bosque de abedules, pues esas impresiones duran toda la vida. Gran literato siempre, ¿eh? Esto es un artículo nomás. Cuando de repente, dice, en medio del profundo silencio, oigo, de un modo distinto y claro, este grito, ¡que viene el lobo! Lanzo otro grito de espanto y corro enseguida a la pradera al lado del peón que araba. Era nuestro campesino Maroi. No sé si sería ese su nombre, pero entre nosotros todos lo llamábamos así. Era un hombretón de unos 50 años, recio, muy corpulento, con una larga barba rubia, clara, ya muy encanecida. Yo lo conocía, pero no había hablado nunca con él. Al oír mi grito detuvo el caballo y se quedó quieto. Yo me apresuré a bajar la cuesta en su busca, y para no caerme con aquella carrera loca, me agarré a toda prisa con una mano al timón del arado y con la otra a su manga. Él se agachó hacia mí y entonces se dio cuenta de mi susto. ¡Que viene el lobo!, gemí desalado. Él alzó la cabeza y miró sin querer en torno suyo. Por un instante me dio crédito. ¡Dieron ese grito! ¡Alguien gritó que viene el lobo!, añadí temblando. ¿Que viene? ¿Pero dónde está? ¿Qué lobo es ese? Eso ha sido una imaginación tuya. ¿Cómo va a haber aquí ningún lobo?, dijo a media voz entre sus barbas como para tranquilizarme. Pero yo cada vez temblaba más con todo el cuerpo y me hacía con más fuerza su blusa de campesino y me parecía que estaría muy pálido. Él me miró con inquieta sonrisa. Era indudable que se le había contagiado mi emoción. Pero hay que ver, pues no te has asustado. Vaya, vaya, dijo moviendo la cabeza. Basta ya, chiquillo, hay que ser juicioso. Tendió la mano y me acarició las mejillas. Ya está bien, muchacho. Cristo está contigo. Haz la señal de la cruz. Pero Pero yo no la hice, me temblaban los labios. Esto pareció asombrarle mucho. Lentamente alzó su grueso dedo corazón, sucio de tierra, y con mucho tiento me tocó los labios trémulos. Pero hay que ver, vaya, vaya, dijo riendo. Era la suya una risa especial, de maternal ternura. Dios santo, pero eso es. Al cabo comprendí yo que aquel grito de que viene el lobo había sido cosa de mi fantasía. El grito había sonado tan claro y distinto que no había duda alguna, pero no sabía que ya otras veces me había parecido oír gritos cuando en realidad todo estaba silencioso. Más adelante se me quitaron estas alucinaciones de los años infantiles. Bueno, me voy, dije por fin, luego que hube cobrado algún valor, pero volví a mirar a Marey con ojos interrogantes y tímidos. Sí, anda, vete, que yo miraré por ti. No dejaré que el lobo te agarre, añadió con la misma sonrisa maternal. Anda, Cristo es contigo. Vete ya. Y me santiguó con su dedo sucio de tierra y luego se persignó él también. Yo eché a andar, pero a cada 10 pasos me volví a mirarlo. Marey estaba quieto con su caballito, en tanto yo bajaba y volví a subir al repecho. Estaba quieto junto al timón del arado y me seguía con la vista, y siempre que yo me volvía me hacía una señal con la cabeza. A mí lo confieso, me daba un poco de vergüenza de él por haber tenido aquel miedo. A pesar de todo, seguía teniéndole al lobo, hasta que finalmente me encontré sin contratiempo al otro lado del barranco, y allí perdí el miedo, porque vino de pronto a mi encuentro, no sé de dónde, Folshock, nuestro perro grande, y en su compañía, ahora sí, me sentí completamente a salvo. Así que volví por última vez a mirar a Marey. No podía llevarle la cara, yo le hice una seña con la mano. Y luego aplicóse al arado y hostigó al caballito. Vamos, vamos. Todavía de lejos pude oír su voz y el caballo volvió a tirar del arado. Hasta aquí el cuento del campesino Marey, que lo va a marcar toda su vida. No tardé a terminar en olvidarme de Marey. Al encontrármelo más tarde no volví a hablar con él ni del lobo ni de nada. Y ahora de pronto, de cabo de 20 años, ahora que estoy en Siberia, recordaba ese encuentro con toda claridad, hasta en sus más nimios detalles. Eso demuestra que inconscientemente lo había llevado siempre en mi alma, acaso contra mi voluntad, y que surgía ahora que era llegado su momento. Se me representaron de nuevo aquella sonrisa tierna, maternal, del pobre siervo, su santiguarse y mover la cabeza. Vaya, pero qué miedo tienes, chiquillo. Y sobre todo aquel su grueso dedo sucio de tierra y con la uña negra, con que, en acto de tímida ternura, vino a tocar mis labios temblorosos. Naturalmente que cualquiera habría hecho por tranquilizar también a un niño asustado, pero aquí en este sencillo encuentro ocurrió algo distinto, y aunque yo hubiera sido hijo suyo no me habría podido mirar Marey con más hondo y claro amor. ¿Pero quién le obligaba a eso? Era nuestro siervo y yo era su señorito. Nadie iba a saber que me había acariciado, ninguna recompensa por ello. ¿Es que quería tanto a los niños? Hay personas así. El encuentro tuvo lugar en el campo solitario y solo Dios podía saber de qué profundo, santo sentimiento, de qué suave ternura casi femenina puede estar henchido el corazón de un tosco mujik ruso de ignorancia bestial. ¿No sería eso lo que quería decir Konstantín Aksakov al hablar de la honda, íntima cultura del pueblo ruso? Hasta aquí el cuento de Marey. Podríamos decir que luego, en toda su vida, en cada prueba, en cada nuevo asalto de sus dudas, incluso de sus dudas religiosas, Dostoyevsky se abalanzaría de nuevo sobre el campesino, se abalanzaría de nuevo sobre el Marey de su fantasía y le imploraría su presencia inmutable, su fuerza simple, tranquila, serena. Toda la vida religiosa de Dostoyevsky está inspirada en este recuerdo del mujik. El pequeño creció y se convirtió más tarde en un gran escritor. Al mismo tiempo que Fiódor, creció también el campesino Marey, que se convirtió en su mente en el símbolo, digamos, del gran pueblo, como él dijo, portador de Dios, Cristóforo, Teóforo, el gran pueblo portador de Dios. Pero el lazo misterioso que unía a Fiódor adulto y al campesino adulto nunca se rompería. Desde entonces, muy a menudo, podríamos decir, Dostoyevsky oyó el terrible grito, el lobo, he aquí la bestia, he aquí el anticristo, he aquí el socialismo, como gritaría en el libro Los demonios, y cada vez se iba a precipitar, loco de espanto, hacia el campesino ruso, hacia el pueblo ruso, hacia el alma rusa, hacia Marey, que lo iba a defender y lo iba a calmar con una sonrisa casi maternal, como dice, vamos, no te dejaré que te agarre el lobo, que Cristo sea contigo, y hizo sobre él la señal de la cruz. Un autor, comentando esto, agrega, acentuando el lado terrestre, digamos así, material del cristianismo de Dostoyevsky, dice, ese fue el verdadero bautismo de Dostoyevsky, no en la iglesia, sino en los campos, no con el agua bendita, sino con la tierra bendita. En todo caso, fue pensando en Marey que Dostoyevsky pintaría la impresionante figura tengo tiempo aquí de leerla, de Ivanovich, de Makar Ivanovich en El adolescente, una de sus grandes novelas, desgraciadamente muy olvidada, pero de las más importantes novelas de él. Pintaría la imagen quizá de este viejo Marey en este viejo Makar Ivanovich. El pueblo pasa a ser para Dostoyevsky la expresión de la vida orgánica rusa. Un mujik es primero un niño, conserva todavía toda fresca en él la verdad, la ingenuidad de la infancia. Está preservado, podríamos decir, de la civilización, entre comillas, de las convenciones sociales, de las mentiras de salón. Encierra, sin saberlo, el secreto de la vida, según Dostoyevsky. Ir al pueblo ruso, ir al mujik, ir al aldeano, es ir a Dios. Esta idea Dostoyevsky la va a desarrollar mucho en sus novelas, en su diario y en varias ocasiones. Por eso me detuve, me perdonarán, haber leído todo ese relato de Marey, porque lo juzgo fundamental para entender su apego al aldeano y al hombre ruso. ¿Qué pueblo extraordinario?, escribirá en 1854. No he perdido mi tiempo. Si no he estudiado Rusia, conozco de memoria el pueblo ruso. Pronto le reservaría un papel verdaderamente mesiánico. Por eso entonces juzgaba Dostoyevsky, y lo dice también en su diario, que él tiene por un axioma el que en un país no son los accionistas de ferrocarriles, ni los industriales, ni los millonarios, ni los bancos, ni los judíos los que mandan, dice, sino única y exclusivamente los agricultores, porque quien labra la tierra tira de todo lo demás. Y dice esta frase tan linda: el labrador es la quinta esencia, el núcleo, el tuétano de la nación. El campesino es para Dostoyevsky el hombre que capta la armonía de la creación en Dios. Pone Dostoyevsky en su obra Los hermanos Karamazov, en boca del Staret Sosima, o sea, de este fraile, de este monje Sosima, tan notable, un recuerdo que también me permitiré leer. Dice: en mi mocedad, hace ya mucho tiempo, dice, cuenta en esta novela, el Staret Sosima, después de casi 40 años anduve con el padre Anfim por toda Rusia juntando donativos para mi monasterio. Y una vez pasamos la noche a la orilla de un gran río navegable con unos pescadores, y entre nosotros encontraba un joven espléndido, un campesino de unos 18 años, noche luminosa, pasible, tibia de julio, el río ancho, bruma, levántase de él, nos orea, levemente chapucean los peces, los pajaritos cantan, todo quedo, bellamente ora a Dios. Los únicos que no dormíamos éramos nosotros dos, yo y aquel joven, y nos pusimos a hablar de la belleza de este mundo de Dios y de su gran misterio. Cada brizna de hierba, cada escarabajo, cada hormiguita, cada abeja de oro, todos, hasta causar asombro, saben su camino. Careciendo de inteligencia, del misterio de Dios dan testimonio. Continuamente lo están ellos mismos cumpliendo, y yo veo que se le está, Y yo veía que se le esclarecía el corazón, encandecía el corazón al simpático muchacho. Me dijo que le gustaban mucho los bosques, las aves de la selva, era muy amante de los pájaros, entendía sus silbidos todos, y todos ellos los sabía captar. Nada mejor que el bosque, dijo, no conozco, aunque nada mejor que esto. En verdad le repliqué que todo es bueno y magnífico, porque todo es verdad. Mira, le dijo, un caballo, animal grande, ya está maestrado, y cómo trabaja, con qué sencillez, con qué silencio. Hasta conmueve saber que en él no hay pecado, porque todo es perfecto, todo, quitado el hombre, es impecable, y con ellos está Cristo más que con nosotros. Pero me dijo el campesino, ¿también está con ellos Cristo? ¿Cómo podría ser de otro modo? Le digo, si para todos vino el Verbo, para todas las criaturas y todos los seres, todo agita tiende al Verbo. La gloria de Dios canta, por Cristo llora sin conocerlo, el misterio de su vida sin pecado consuma. Allá, le digo, en el bosque, mora un oso temible, amenazante y fiero, y con todo eso no es culpable de nada. Y enternecióse el joven al oír lo que le contaba, dijo, qué bien está todo esto, qué bueno y admirable es todo lo de Dios. Este es un campesino, pues, otra descripción que él aprovecha en la novela esta, de entre Sósima, y este diálogo entre Sósima y el campesino, que capta que todo agita tiende al verbo, que todo el cosmos mira al verbo. De alguna manera, entonces, sistematiza y profundiza lo que piensa el mujik. No que Dostoyevsky no conociera los defectos de su pueblo. Uy, si bien que los cuenta, ¿eh? El pueblo está abandonado, el pueblo está abrumado, hay mucho mal en él, dice, junto a una alegría infantil y la más tierna bondad, como hemos dicho el año pasado en el curso sobre Rusia, puede un día estallar de golpe, como el rayo, una pasión que puede alcanzar el paroxismo de un furor insensato, maldad taimada, imprevisible violencia, furor bestial, despiadada crueldad, ebriedad crapulosa, corrupción, todas las fuerzas malas obrando en él. Pero a pesar de todo, dice, en el fondo, este pueblo es bueno como un niño. En su diario cuenta este tremendo, y me perdona que lea tantas cosas de él, pero creo que como es un gran literato, es una manera de acceder a su pensamiento. En su diario, digo, cuenta el relato de un monje, tremendo relato, realmente, es como un cuentito breve que aparece en su diario. Cuenta así: veo venir, dice el monje, hacia mí un día un campesino arrastrándose a gatas. Padre, para mí no hay salvación, estoy condenado, diga lo que quieras, lo estoy condenado. Yo lo traté de tranquilizar de algún modo, veía que el hombre había venido de lejos, ansioso de penitencia y para confesarse y sufriendo por su culpa. Y empezó a contarme el cuento. Padre, una vez nos juntamos en la aldea unos cuantos muchachos y nos pusimos a disputar sobre cuál de nosotros sería capaz de hacer la mayor fechoría. Yo me traté de vencerlos a todos en ese terreno. Entonces fue otro muchacho y se me acercó y en secreto me dijo: mira, tú hablas siempre a tontas y a locas, todo eso son balandronadas. Quise jurar, pero él me atajó: no, aguarda, dijo, no es eso, júrame por la salvación de tu alma hacer todo lo que yo te diga, lo juro. Bueno, dijo él, tenemos encima la cuaresma, prepárate para comulgar. Toma la hostia, pero no te la tragues. Después te levantas, te apartas a un lado, te sacas la hostia, la guardas en la mano y luego yo te diré lo que has de hacer. Yo fui y lo hice así mismo. De la iglesia me llevó derecho a la huerta. Tomó una estaca, la clavó en el suelo y me dijo: ponla aquí. Yo puse la hostia encima de la estaca. Ahora ve y tráete una escopeta, dijo. Yo fui y se la llevé. Cárgala, dijo. La cargué. Apunta y tira. Alcé la mano y apunté. Y en aquel momento, al disparar yo, se me apareció de pronto el Señor en la cruz. Entonces me desplomé sin conocimiento. Y el Starets comentaba: a veces el ruso ya no conoce límites. Trátese de lo que se trate, amor, vino, vanidad, envidia o disposición de ánimo aturdida propia de una francachela, el ruso suele entregarse sin reparo al momento, siendo capaz de romperlo y destrozarlo todo, de desprenderse de todo, de la familia, de la moral, de Dios. Más de un hombre de buen corazón puede tocarse en una abrir y cerrar de ojos en una bestia y un criminal, como se haya dejado arrebatar de ese torbellino, de ese para nosotros fatal torbellino ruso de autonegación y autodestrucción instantáneas, convulsivas, que siempre, por su desdicha, han sido peculiares del carácter ruso. Pero con la misma violencia, con la misma desaforada ansia de enmienda y penitencia acierta el pueblo, lo mismo que el individuo ruso, a salvarse, salvándose generalmente en el momento en que ya ha llegado al último límite, o sea, cuando ya no puede ir más allá. Pero es sobre todo característico que el retroceso, que trae como consecuencia la enmienda, la salvación, sea siempre más vigoroso que el primer envite que le impulsara a la negación y a la destrucción de sí mismo. Esa mutación primera es casi siempre una especie de pusilanimidad o una humorada, mientras que el retroceso, con la contrición y salvación en virtud de la propia energía, es siempre algo grande, y ahí se abandona el pueblo ruso con el ímpetu más potente, magno y serio, mirando entonces con menosprecio su anterior acto de negación. Y por tanto entonces, dice Dostoyevsky, que si bien su pueblo está lleno de faltas y lleno de pecados, es un pueblo capaz de llorarlos, capaz de convertirse. En el día del pecado aparecerá como sobre él, tendrá esta aparición ultraterrena, como tuvo este chico en la hostia, y entonces volverá, dice el pueblo en sí, y se acordará de sus deberes para con su Dios. En todo caso se salvará, aunque hubiera llegado ya al filo mismo del abismo, se salvará y no salvará, pues digámoslo una vez más, la luz y la salvación vendrán de ese pueblo. Entonces esta mezcla, pues, de, no que se cierre la realidad, no que alabe a Rusia, al pueblo ruso como si fuera impoluto, sino que conociendo bien lo que es, pero conoce también esa capacidad de contraste que va a pintar Dostoyevsky en todas sus novelas, de gran pecador y de pasar a sete y a santo a través del dolor y del sufrimiento, esto lo ha captado plenamente. Se trata de un pueblo ortodoxo. Él va a decir que la mayor riqueza de su pueblo es la ortodoxia, de alguna manera. En su mismo diario dice que a toda su tierra, a todo su pueblo, a Rusia entera, se la bautizó con el nombre de cristiandad. Entonces le dije, creo el otro año, que en ruso el campesino se llama krestianin. Se lo llama así al campesino, tan cristiano es que se lo llama krestianin. Y por eso dice, la ortodoxia no es para él una cosa de iglesia y de rito, sino una especie de sentimiento vivo, una especie de energía vital, dice, sin la cual no es capaz de subsistir mi nación, no es capaz de subsistir mi pueblo. Y por eso en Demonios, en esa gran obra de él, dice Yartov, uno de los personajes, la finalidad de todo movimiento de un pueblo en toda nación y periodo de su vida es únicamente la búsqueda de su Dios, irremisiblemente suyo, y la fe en él como en el único verdadero. Eso sería la finalidad de todo movimiento de un pueblo, y el pueblo ruso precisamente se ha afincado en Dios. Ahora, al lado, dice Dostoyevsky, en el diario se pone el mismo una objeción. Bueno, dice, pero ¿qué tanto decir que el pueblo ruso es ortodoxo? Me pueden decir que mi pueblo no conoce la doctrina, ni siquiera sabe rezar a veces, sino que se postra ante una imagen y mascula algún disparate a veces acerca del Viernes Santo, mezclándolo con una labra de Kiev. Pero no se trata de eso, que esa gente no entiende nada de la ortodoxia, porque esa gente, aunque no le hayan enseñado en la escuela, conoce a nuestro Señor Jesucristo. Lo conoce, dice, porque ha sufrido durante muchos siglos y siempre, en medio de su dolor, desde los tiempos más remotos hasta hoy mismo, nunca dejó de oír hablar de ese Señor Jesucristo a sus santos, que laboraban en su pueblo, y que, dice, que laboraban en su pueblo y salían a la defensa de la tierra rusa, y que ahora lo recuerdan en sus leyendas, hasta estos que habían expuesto su vida, ahora lo recuerdan sus nombres y oran en sus sepulcros. Crean, dice, ustedes que en este sentido hasta las clases más ignorantes de nuestra nación son mucho más cultas de lo que ustedes, señores sabiondos, dice, en su desconocimiento suponen, y pueden que más cultas que ustedes, aunque hayan aprendido el catecismo. Aunque ustedes hayan aprendido el catecismo y ellos quizás no lo saben. Esto recuerda un poquito de, aunque en otro sentido, aquellos recuerdan de Chesterton, que decía, caminando yo por los valles, por los caminos de Castilla, al ver cómo era el castellano, el hombre de aldea, dice, Dios mío, qué cultos estos analfabetos, decía Chesterton. Bien. De alguna manera, entonces, este pueblo cree en Cristo. Ese sentimiento de Cristo, dice Dostoyevsky, lo ha heredado el pueblo de generación en generación y ha llegado como a formar parte de sus propias entrañas. Puede que sea Cristo, dice, el único gran amor del pueblo ruso, si le quitamos todos los demás, al que ama a su manera, es decir, hasta el dolor, hasta el dolor. Por esto considera como el más grato de sus títulos el del pueblo ortodoxo, como pueblo que comulga en Cristo de un modo, digamos, total. Es casi lo único de que nuestro pueblo se muestra orgulloso. De lo demás, dice, no tanto. Y así hace decir a la Staret Zosima, quien no cree en Dios, en el pueblo de Dios, tampoco cree. Quien cree en el pueblo de Dios, contempla también su santidad, aunque hasta entonces no haya creído en ella. Solo el pueblo y su futura energía espiritual habrán de convertir a nuestros ateos que reniegan de su patria. Otro tema al cual alude muchas veces siempre en esta relación de Dostoyevsky con su pueblo es lo que podríamos llamar la madre tierra. Nosotros llamamos la Pachamama, aunque no es lo mismo, pero quiere decir eso, la Pachamama, la madre tierra. Es una vieja tradición de que la tierra, como ese lugar donde se producen todos los frutos, ¿no es cierto?, uno la mira como madre engendradora. Hay un elemento así en muchas culturas. Bien, Dostoyevsky enfrenta a aquellos que creen, dice él burlescamente, que San Petersburgo es todo, o sea, Leningrado de hoy, ¿no es cierto?, era la ciudad de la intelectualidad, de la inteligencia rusa. ¿Qué ocurre ahora en Petersburgo? Dice, hemos llegado al extremo de que Petersburgo se cree que es toda Rusia. Y este error se va grabando de generación en generación. Quieren seguir el ejemplo de París, ellos. Pero tendremos la vista por encima de Petersburgo y tendremos ante nosotros, dice, ese ancho mar de tierra rusa, un océano sin orillas. Pero mira, dice Dostoyevsky, el hijo de padres petersburgueses niega con toda tranquilidad ese mar de pueblo ruso. Y lo trata como algo pasivo e inconsciente, nulo desde el punto de vista espiritual y en todo caso de un atraso supremo. Ellos se dedican a bailar en San Petersburgo, dan lustre al piso, balustrando el piso con sus bailes. Se forman en San Petersburgo los futuros hijos de la patria, lo dicen entre comillas, y los funcionarios de Petersburgo estudian a su patria en los negociados. Claro que algo aprenden, dice, al fin y al cabo, en ellos, solo que no Rusia. Aprenden otra cosa, aprenden algo totalmente distinto, algo muy particular, y este algo distinto y especial atará luego a Rusia. Pero en realidad, dice, ese mar de pueblo se mueve según sus propias leyes y cada vez se va distanciando más de la intelectualidad. Por eso, dice, pide un poquito más de comprensión, de inteligencia y de humildad en el corazón para con esta gran tierra rusa, para con este mar del pueblo ruso. Para Dostoyevski la tierra tiene un valor cuasi sacramental. Lo pone en boca de un presunto dialogador con él. Si he de decirle, le dice todo mi pensamiento, a mi juicio, los niños, es decir, los niños de verdad, deben engendrarse sobre la tierra y no sobre el pavimento. Podrán vivir luego sobre el pavimento, pero deben en su gran mayoría brotar de la tierra, nacer y brotar de la tierra, de la gleba, donde crecen los trigos y los árboles. Pero los proletarios europeos son ahora todos del arroyo, que diría un marxista ante esta frase, ¿eh? En el huerto que yo digo, los chicos brotarán directamente de la tierra, como adanes, y no la dejarán a los 9 años cuando uno esté en la edad de los juegos y retozos para entrar en la fábrica, donde han de doblar el espinazo ante la máquina que embotará su inteligencia, la máquina por la que reza el burgués. Y mientras la imaginación se le cansa y desfallece ante las incontables filas de mecheros de gas, y tocante a la moral la consabida corrupción de las fábricas como no la conoció igual Sodoma, y este es el horizonte que se le brinda a los chicos y chicas de 10 años, donde yo veo la imagen del porvenir. ¿Es aquí, en Petersburgo, en las fábricas, o la veo en Rusia? ¿Por qué dice? Pues porque entre nosotros hasta ahora prevalece en el pueblo un principio, es decir, que para el pueblo lo es toda la tierra, y todo lo saca de la tierra en su inmensa mayoría, pero lo principal es que esa es la ley normal del género humano. La tierra, la gleba, tiene algo de sacramental. Si quiere usted regenerar de la humanidad, dice Dostoyevski, le dice a su presunto dialogante, si quiere usted hacer de fieras hombres de la tierra, y lo logrará. Por lo menos nosotros tenemos tierra, tenemos la comuna, el Mirkes, ¿no? Todo el orden en todos los países, el orden político, cívico, todo está siempre ligado a la tierra y con el carácter de posesión de la tierra. Y comenta que como cuando a los campesinos el zar les dio la liberación, que se llamaba la ley de liberación, dijeron los campesinos enseguida al zar, está bien, muchas gracias, padrecito zar, pero la tierra, no, dijo el zar, la tierra va a ser de los dueños y ustedes van a tener sus islas, sus casas, sus cercados, pero la tierra será de ellos. Ellos movieron la cabeza, no, no, preferimos la esclavitud, preferimos seguir como antes, nosotros seamos suyos, pero la tierra también es nuestra. La palabra, pues, de la pequeña enferma que nos cita en el magnífico libro Demonios. La madre de Dios es la gran madre, la tierra húmeda, y en ello reside una gran alegría para los hombres, pone en relación a la Santísima Virgen con la tierra rusa. Y encierra en un sentido sociológico, es decir, de sabiduría, la sofía, la sabiduría que es también engendradora. Dios ha creado al hombre de la tierra. La tierra es el seno cósmico del hombre y participa en el parto de la madre de Dios. La Virgen es la tierra, lo mejor de la tierra. La tierra negra es la Virgen, la tierra en el sentido fértil que da luz al Verbo. En el plano místico, pues, su alma se conforma a la de la Virgen. La tierra, el cosmos, la Virgen son tres aspectos simbólicos de la sabiduría para Dostoyevski. Digamos para terminar algo sobre el tema que puse ahí en la hojita, el tema de los judíos, para cortar luego aquí. Si hay alguno de la Gaia, podemos conversar luego con él, porque no es muy prosemita, vamos a decir, Dostoyevski a veces se pasa un poquito. Bien, yo voy a decir alguna de las cosas que él dice, porque él supone que, o afirma que, el que está dañando a la tierra rusa, todo esto que él ve grande, ¿no es cierto?, a pesar de todas las miserias que hay, es uno de los elementos, es el occidente corrupto, pero que se manifiesta de manera muy particular a través de los judíos hechos terratenientes en buena parte, que están, dice, arruinando el suelo de Rusia. Y le dice en un sentido no solamente material, sino místico, este suelo, esta madre, esta tierra, la está arruinando. El judío, dice, no bien compra unas tierras a fin de reembolsarse el capital, más su interés, se aplica con todo empeño a la tarea de sacarles bien el jugo, que no es lo mismo, que lo que había dicho antes, ¿no? Prueben ustedes a decir algo contra eso, y enseguida todos saldrán gritando que atacan ustedes el principio de la libertad económica y de la igualdad ciudadana, como ven, no ha cambiado nada. Si siquiera dejaran en paz la igualdad ciudadana, ya que aquí nos encontramos en primer término con un declarado estatus talmúdico en el Estado, pues no se trata solo del esquilmo de la tierra, sino del esquilmo de nuestro labriego y de su alma, que libre ya del antiguo señor, viene a caer en la esclavitud de estos nuevos señores, de esos mismos tipos que ya le sacaron a los labradores del oeste de Rusia cuanto había que sacarles, y ahora compra no solo tierras y campesinos, sino también la opinión liberal, y por cierto, con éxito. Por eso entonces dice que aunque lo hagan desde la bolsa, es el hecho que gobierna la política, los asuntos interiores, la moral del Estado también. Claro que a esto, dice él, me contestará que, bueno, están todos cegados por la rabia, los judíos, que todos mienten, pero dice un poquito raro que todos, del primero al último, estén animados de esta inquina. ¿Habrá algún fundamento, dice Dostoyevsky, de todo significará algo también? Más de una vez me he preguntado qué ocurriría si en Rusia, en vez de haber 80 millones de judíos y 3 millones de 80 millones de rusos y 3 millones de judíos, fuera al revés, hubiera 3 millones de rusos y 80 millones de hebreos. ¿Qué harían los judíos con nosotros? Dice, ¿cómo nos tratarían? ¿Nos concederían los derechos que nosotros le damos? En fin, que lo que predomina es en esta idea del tema judío respecto al mundo ruso es el carácter religioso, digamos. Es de todo punto de vista, dice, imposible imaginarse a un hebreo sin Dios. Incluso los hebreos cultos ateos, todos tienen la misma esencia. Dice, Dios sabe lo que la inteligencia hebrea le tendrá deparado al mundo. En mi niñez, dice, oí contar que aún aguardaban a su Mesías, todos, así los más humildes como los más encopetados, desde el sapientísimo filósofo hasta el rabino consagrado a la Cábala, todos están en la creencia de que su Mesías vendrá a congregarlos en Jerusalén y por la espada reducirá a todos los pueblos a sus pies, que solo por esta razón los hebreos, por lo menos en su inmensa mayoría, prefieren una forma de trabajo a todas las demás, el tráfico del oro y de cuanto fácilmente pueda tocarse en oro, y que esto lo hacen para que en cuanto venga el Mesías no tendrá ninguna nueva patria, no encontrarse ligados por bienes raíces a extrañas tierras y poder cargar en un momento con todos sus caudales e irse. Es decir, entonces el hombre no arraigado, es justamente lo contrario de lo que él ha alabado en el campesino ruso, el hombre, digamos, nómada, que lo que busca es el oro propiamente. Bien, y el resultado de todo eso dice que es que se va de una manera corrompiendo nuestros sentimientos cristianos y nuestros sentimientos nacionales, dice, y va triunfando el materialismo, la codicia se va sembrando en gente que no tenía ni idea de lo que era esto, mucho menos el pueblo ruso, que no era nada codicioso, la búsqueda del bien material, el afán de acaparar dinero, dice, la idea de que el fin justifica los medios, todo esto reconocido como libertad y fraternidad e igualdad de los hombres, enarbolando esa bandera. Por eso entonces, dice, los hebreos ricos dominan cada vez más a la humanidad y se esfuerzan por imprimir al mundo una fase laica y comunicarle su esencia. Cuando se saca a colación esta cualidad de los hebreos, siempre salen diciendo que también en ellos hay personas buenas. ¡Santo Dios! ¿Pero quién dice lo contrario? ¿Se trata aquí de eso? Yo no me refiero aquí a hombres buenos ni malos. Yo hablo aquí en general del judaísmo y de la idea judaica que invade al mundo todo en lugar del fracasado cristianismo. El antiguo ideal se deshizo y gastó. El nuevo se cierne aún en la esfera de lo fantástico y en la realidad. Y a nuestra vista se ha presentado algo repelente, con un desarrollo antes desconocido en Rusia. El prestigio que se le ha dado a este nuevo poder, el bolso de oro, ha empezado a inspirar miedo incluso a algunos corazones demasiado sensibles, aunque solo fuera por el pueblo, claro. Pero el pueblo, nuestro pueblo, que se compone de 100 millones de almas, esa inerte, pervertida e insensible masa, lo dice irónicamente, en la que ya puso mano el judío, ¿podrá oponerse al monstruo del materialismo que ya le anega en forma de bolsa de oro? En fin, esta es su interpretación, no sé si alguno habrá molestado esto que he dicho, pero la que Dostoyevsky tiene del judío, pero no vamos a decir entonces no se trata de un antisemitismo, sino de ver la idea judía, como él dice, así como habla de la idea rusa, hay una idea judía y que la cree muy ligada con la bolsa de oro y cree que eso injerta en el cuerpo de Rusia un fermento que es sumamente negativo para su futuro. Vamos a dejar entonces aquí y la próxima parte hablaremos de la relación entre los intelectuales y el pueblo, creo que es un tema muy interesante, o sea, de los falsos intelectualoides, la intelectualidad francesada, europeizada, y su total divorcio del pueblo, y va a enrostrar claramente esto, lo trataremos la próxima, y luego Pushkin, que sería para él el gran literato que encarna el espíritu ruso. Así que ahora un rato de descanso y luego. Bien, vamos a ver los dos últimos puntos que están en el programa, el pueblo, los boyardos y la inteligencia, y luego Pushkin y el pueblo ruso. Atrás van a tener luego unos bancos por sí, para que se sienten los que están de pie, y la próxima vez creo que probablemente sea en la iglesia sacando el Santísimo Sacramento para que todos estén más cómodos. Pero hoy había un casamiento, era imposible hacer eso. Dostoyevsky presenta la sociedad rusa dividida, digamos así, en, no en clases, porque él dice que no hay clases en el sentido europeo, por lo menos dialéctico, no hay. El zar en la cumbre, los boyardos, los nobles, lo que sería la nobleza correspondiente a la nobleza europea, y los aldeanos. Hablando del zar, él dice que el amor del ruso, del pueblo ruso al zar, es un amor de índole filial. El ruso se sabe hijo del zar, este es su padre, y el que no entienda eso dice no sabe nada de Rusia. El zar no es como una fuerza extraña para el ruso, el zar no es la fuerza de ningún conquistador, sino una fuerza ligadora o arquitectónica por el pueblo mismo deseada, salida de su corazón y a la que él amaba y por la que sufría incluso. Incluso sufría pensando que el zar estaba como dominado por la nobleza, pero que el zar siempre era el justo, el que quería hacer justicia. Esta relación del pueblo con el zar, como con su padre, es, dice, una gran base para Rusia. Por eso el drama que implica el asesinato de la familia imperial, que hicieron el sacudón que significó en toda la sociedad rusa, el asesinato de la familia imperial. Si no captamos, dice Dostoyevsky, la relación del pueblo con el zar, no podemos llegar a percibir en toda su hondura lo que es el pueblo ruso ni el futuro del pueblo ruso. Asimismo, habla de la relación entre los aldeanos y los boyardos. Y dicen que objeta en su diario de un escritor a los intelectualoides, digamos, rusos, de presentar a Rusia como si estuviera dividida en dos grandes clases sociales, los boyardos y los siervos. Y esto dice que es completamente falso, porque el boyardo no es comparable con los que pudieran en Occidente quizás haber esclavizado, ni el siervo ruso tampoco cree que es comparable con el siervo de las fábricas europeas, sino que entre estos dos estamentos hay una fácil y natural relación y apacible relación, y que en esto precisamente, dice, nos diferenciamos del clasismo que hay en Occidente. Y si alguna discrepancia surge, por cierto que las hay, son más bien de índole externa, temporal y fortuita, de fácil arreglo y sin raigambre en la tierra rusa, de modo que esta institución, esta relación entre los boyardos y el pueblo, que es ya inmemorial, solidifica la relación entre el zar y el pueblo sencillo. No hay entre nosotros, dice, intereses de clase, por no haber clases en el sentido estricto de la palabra. Además, Rusia abomina de la lucha de clases, de los intereses y censos de clase. Entonces, con esto volvemos un poco a lo que decíamos el año pasado, de la total violencia y corsé que implica el régimen soviético para este pueblo, para las raíces naturales de este pueblo. Luego va a hablar del grupo de la inteligencia, esa cosa tan propia de Rusia, de ese grupo intelectual, de gabinete, digamos así, que sobre todo en el siglo pasado, en el siglo de Dostoyevsky, tendría tanto influjo. Él los critica duramente, se burla de ellos, se van a Francia, dice, y luego lloran el sufrimiento del pueblo ruso, desde Francia lo lloran. El señor Gadovsky le dice a un contrincante suyo en el diario del escritor, el dolor por los campesinos esclavizados, ¿no? Es el dolor por los campesinos que no son reales, no es el dolor, es un dolor abstracto, dice, por la servidumbre del género humano en general, el dolor propio de estos intelectuales. No debe existir ese dolor del género humano. Y por tanto, no de ningún modo entroncan con el pueblo ruso concreto, el pueblo ruso real. En Demonios, en su obra Demonios, pone en labios de Shatov esta notable expresión. Todos ellos, y usted también, miraban al pueblo ruso por encima, sobre todo Bielinsky. Ustedes no solo no reparan en el pueblo, sino que se conducían con él con un desdén humillante, y eso únicamente porque, con el nombre de pueblo, solo entendían ustedes al pueblo francés, y es más, al de París. Y se abochornaban de que el pueblo ruso no fuera lo mismo. Y esta es la pura verdad. Pero quien no tiene pueblo, no tiene Dios. Tenga usted por seguro que cuantos dejan de comprender a su pueblo y cortan sus vínculos con él, inmediatamente en la misma medida pierden también la creencia en la patria y se vuelven ateos o indiferentes. Así entendía él, como ven, el amor al pueblo, no como un populismo barato, ¿no?, sino como ir a las esencias de la nación, en última instancia. De modo que él duramente enrostra a estos señores, a estos intelectuales, que pasan de largo junto a su pueblo sin siquiera rozarlo. Toda la progresista inteligencia, dice él, pasa de largo ante el pueblo, y esto es lo malo. La inteligencia rusa, dice, entre ellos hay hombres de grandes cualidades, pero cuando la inteligencia progresista sale afirmando nosotros somos quienes padecemos por el pueblo, nosotros que tanto escribimos del pueblo, ellos son populistas también, y tanto hacemos por elevarlo al pueblo a nuestra altura, hablan con una soberbia, el pueblo ruso piensa, dice instintivamente, y queda convencido de ello, de que se trata de un pueblo imaginario, que ha surgido en el cerebro de los miembros de la inteligencia, pero que esa inteligencia solo desprecio tiene para el pueblo en verdad. El pueblo en su inmensa mayoría, dice Dostoyevsky, es ortodoxo y solo vive de la idea religiosa, de la que, como vimos antes, ni siquiera es demasiado consciente en sus detalles doctrinales. No tiene otra idea, dice él casi, bien mirado, dice,